y bastante importante la que han llevado estos señores para llevar nuestros productos fuera. La verdad es que además es importante y bueno, una, yo creo que una decisión muy acertada el ampliar el número de categorías, porque de esa manera además se está ampliando el número de personas que se homenajean, que se reconocen, porque son muchísimos los candidatos que podrían ser premiados, homenajeados, y bueno, al menos así existe la posibilidad de aumentar ese número, y bueno, depende dentro de cada ámbito concreto, ¿no? Efectivamente, es un placer, y para ellos también, y las familiares también lo agradecen muchísimo, porque, hombre, al fin y al cabo son personas que han hecho su, o han dado su granito de arena y su esfuerzo, su trabajo, su vida, para que las cosas funcionaran, ¿no? Bueno, pues insistimos, la reunión donde se decidirá quiénes son los ganadores, las personas homenajeadas, los galardonados, tendrá lugar el próximo martes a las 6 de la tarde, y en esa reunión además se decidirá, presumiblemente, cuánto tendrá lugar el homenaje en sí, ¿no? Que estamos hablando de los primeros días del mes de junio, casi seguro. Efectivamente, sí, serán los primeros días del mes de junio, coincidiendo casi siempre con un viernes, que es el día que más la gente puede asistir, y bueno, se dirá ya en ese momento, cuando se digan los galardonados, pues ya daremos paso también al día que se va a hacer este homenaje. El año pasado fue el 7 de junio. Más o menos siempre estamos casi en la misma fecha. Y en esta oportunidad se suele además bueno, elegir un viernes, ¿no? Bueno, o se puede coger también el fin de semana, pero que hay siempre el viernes. El viernes. Estaríamos hablando de, bueno, pues el 6 de junio. Aproximadamente, sí. O bien ya la semana siguiente sería el 13. Eso es. Bueno, pues de todas formas ya lo comentaremos, evidentemente, cuando destaquemos cuáles son las personas seleccionadas en esta edición, también la fecha, la hora y, en definitiva, en lo que va a consistir el homenaje, que para las personas que por cierto, sí, hay que destacarlo también, es un acto público al que se puede asistir evidentemente, ¿en qué suele consistir ese homenaje? Pues ese homenaje se lee un poco la familia, en algunos casos los familiares también son partícipes de quererle hacer algo a esa familia ese día, entonces siempre hay algún nieto que toque una pieza a lo mejor, o bien trompeta, o bien clarinete, en fin, o algunas palabritas de agradecimiento a sus mayores por haber sido de tal manera, de cual. Los nietos son muy participativos en este tipo de actos y siempre pues es de agradecer que estos familiares pues también colaboren a la hora de que sus familiares estén allí presentes para ese día, ¿no? La verdad es que, Maribel, no sé si tú tienes el dato, el número de ediciones que por el momento se llevan de este Día pues del mira, Petaquero, de este homenaje. Nosotros llevamos ya de forma continuada, llevamos 6 años ya haciéndolo en el Museo de la Piel, pero ya sabéis que yo, con motivo de poner las exposiciones cuando se ponían temporalmente, siempre elegía el Día del Petaquero aproximadamente mes para arriba, mes para abajo, para que coincidiera para dar este homenaje. Quiere decir que estaremos ya como en la 12ª edición aproximadamente. Ya preguntaré yo a Eva, que tiene constancia de todas ellas, para en los próximos días poderlo decir. No tengo yo el dato ahora mismo, pero estamos hablando, por tanto, de más de una década de homenajes, y de que se ha convertido, evidentemente, en el acto central de ese Día del Petaquero. Pues la verdad es que sí, porque creo que debe de ser así, y gracias a Dios que lo pusimos en valor, porque yo creo que hace muchos años también se hacía, pero después se perdió. Y desde que empecé yo con las exposiciones de la piel, pues lo quise poner en valor porque lo veía muy muy unido, y era un motivo más para poner esas exposiciones temporales que había que poner para que la gente viera todo lo que se iba recogiendo y se iba juntando, ¿no? Y la verdad es que era una cosa estupenda hacerlo conjuntamente, lo de la exposición, una vez al año con el homenaje a estas personas. Muchas veces insistimos que no, en el sector de la piel nos falta marketing para apoyar, para impulsar nuestras propias marcas, para dar valor a lo que hacemos, pues igualmente esto hay que hacerlo también con lo más importante, que es el factor humano. Nuestra gente, y claro, por tanto, bueno, pues este tipo de eventos sirve para eso mismo, ¿no? Para reconocer y dar valor a lo que verdaderamente es importante en el sector de la piel, ¿no? Sí, pues la verdad también tengo que comentar que en los últimos meses estamos teniendo muchísimas visitas, curiosamente, de profesores ubriqueños que se encuentran en Huelva, en Sevilla, en Málaga, e incluso más lejos, y que vienen encantados con los niños que tienen ellos en esos pueblos, en esas ciudades, con ellos para hacer el preciso y para hacer un recorrido por nuestro pueblo y enseñarles pues la forma de trabajar, incluso una fábrica, el museo, en fin, todo lo demás. Eso es de agradecer también a todos ellos que se preocupan porque enseñar su pueblo, señal de que lo tienen en gran estima, para traer a sus alumnos, que en algunas ocasiones son bastantes alumnos, y que vienen con la idea de hacer su preciso, de llevárselo y de conocer un poco más este entorno que sabemos todos los que vivimos aquí, que es un entorno bastante extraordinario, y también para los que vienen de fuera, que cuando lo ven pues se quedan maravillados, como esta mañana una excursión que hemos tenido de Bilbao, que nos visitan mucho el norte, y la verdad es que se quedan todos maravillados por el verde que encuentran en esta zona, que es del sur y que creen que todo es muy seco, y sin embargo se encuentran a Aurique y sus alrededores, que tiene un encanto especial de verdor y que además pues tiene una panorámica extraordinaria y un entorno privilegiado. Además, esta mañana precisamente, después de haber llovido por la madrugada, con la mañana que amaneció gris, o sea que casi creerían que estaban allí en el norte, ¿no? Pues la verdad es que sí, pero venían todos en mangas cortas y decían, aunque llueva, pero no es la temperatura que tenemos arriba, que es mucho más fría. Claro, ellos lo notan mucho más que nosotros, aunque nosotros hayamos encontrado esta mañana fresquito, pero ellos lo notan mucho menos porque vienen de un lugar donde hace mucho más frío. Estoy viendo por aquí, ¿no?, dentro de lo que es la web, el blog del Museo de la Piel, lo que tú comentabas, ¿no?, las visitas innumerables por parte de centros educativos y en muchos casos, además, profesores de ubriqueños, ¿no?, que están fuera de nuestra población y que, evidentemente, orgullosos de su localidad y de su sector de la piel, pues dan traslado, ¿no?, a los alumnos de lo que es nuestra industria, ¿no? También tengo que comentar que en esta ocasión se está haciendo un máster de Mover, que es el segundo máster que se hace en Ubrique, y que todos los alumnos pasan de una forma u otra, pasan por allí, y cuando vienen familiares a visitarlos igualmente pasan por allí como punto de referencia especial que tienen con el centro del museo que tenemos en el convento de Capuchino, y se quedan maravillados por la historia de nuestra gente a través del tiempo, ¿no? Y de hecho, bueno, pues ayer lo comentamos precisamente, hablábamos de ese máster, y bueno, pues hay incluso presencia internacional de personas que llegan desde México, Argentina o Colombia. Así efectivamente. Que, bueno, pues también visitan lo que es el Museo de la Piel, ya decimos, no solo de España, sino de otros países, en este caso. Efectivamente. Cada día va, ayer fue un día de turismo tremendo, sobre todo extranjeros. Tuvimos noruegos, tuvimos ingleses, tuvimos holandeses, tuvimos, en fin, una variedad bastante grande de gente que venían de todos puntos. Si te parece, Maribel, podemos recordar las exposiciones que ahora mismo alberga lo que es el Museo de la Piel, el Convento de Capuchinos, además de la propia exposición, evidentemente, de los artículos de piel. Pues como ya sabéis, tenemos siempre abierto nuestras puertas para todo lo cultural que se pueda mover, y allí pues encuentran todos los artistas pues un espacio que es bastante bonito, como es el claustro, y también el ofertorio del convento, que son dos lugares muy extraordinarios para tener y acoger pues todas esas pinturas o esas esculturas que nos quieran traer. En este momento tenemos allí la exposición del certamen local de pintura. Ya se falló y tenemos el primero, el segundo premio y también el ACESI, la mención de honor. Y todos están puestos ahora mismo en el claustro del convento, y también en el ofertorio tenemos pues una exposición de unas esculturas preciosas de un profesor de Ubrique, pero que no es de Ubrique, es de Ceuta, pero está dando clase aquí en uno de los colegios de nuestra localidad, y a bien ha tenido de traer pues su obra. Estamos contemplando su obra aquí estos días, y la verdad es que es una obra digna de ver, la tenemos puesta al público y podéis verla todo el que quiera asomarse por allí. Así que ahora mismo compartimos dos exposiciones paralelas, y Agüera, que acaba de terminar sus 20 cuadros, su 20 y su segundo reto de estos 20 cuadros pintados en el convento, y que a partir de julio y agosto estarán expuestas las 20 obras de Agüera, en el patio del convento, en el claustro. Y además, continuas novedades, como decimos, por aportaciones que se realizan dentro de lo que es la muestra, la exposición propia del Museo de la Piel, ¿no? Efectivamente, siempre pues nuestras patacabras jubiladas, que es una de las cosas más importantes que yo creo que hemos hecho en el museo, porque la patacabra tiene una connotación muy importante para las personas que la han usado, y estamos consiguiendo, ya tenemos alrededor de 100 patacabras colgadas de nuestro techo, y la verdad es que una instalación bastante bonita. Le hemos dado un sitio de honor, que es la entrada del convento, de la entrada de nuestras instalaciones, y allí están colgadas todas del techo, suspendidas, cuando hace un poco de aire se mueven, y que la verdad es que a todas las personas que pasan por allí les gusta. Se le cuenta la historia de la patacabra, que es personal intransferible y que cada persona tiene la suya propia, y que la gente pregunta, bueno, ¿y esto para qué sirve? Pues mire usted, para montones de cosas, ¿no? Para todo lo que se trabaja en la piel sirve la patacabra, y la gente dice, ay, que ve, hay que ver una pieza tan tan normal y que sea una cosa tan querida, ¿no?, por la gente que la ha usado. Y claro, le contamos que han estado con ellos 30, 40 años, incluso más, y que les cuesta mucho trabajo deshacerse de su patacabra, pero al fin y al cabo allí le estamos dando un sitio de honor, y también hacemos una alabanza bastante importante de esa pieza, y poquito a poco pues se están consolidando con nosotros y nos la están trayendo, todos los que se jubilan nos están trayendo su patacabra. Pues todo un símbolo. Se podían haber colocado allí patacabras realizadas a tal efecto, pero desde luego se tienen muchísimo más valor porque son patacabras reales de personas que han dado muchos años de su vida al sector de la piel. Efectivamente. Pues Maribel, comenzamos con lo que es la cita que llegará en las próximas semanas. Ya diremos la fecha exacta de cuándo es ese homenaje. Lo que está claro es que el próximo martes se van a elegir a las personas que se reconozcan en esta edición en relación al sector de la piel, tanto en la categoría de trabajadores, empresarios, como viajantes. Así que hasta ese día, hasta el martes, tienen la oportunidad de pues llevar al Museo de la Piel esas candidaturas, o el mismo día también os comentaban, ¿no, Maribel? Efectivamente, que no se quedéis en las casas, que si tenéis algún nombre que dar o aportar, pues recabar un poco la historia de esta persona con sus familiares o como sea, y traer esos nombres aquí al convento de Capuchinos, que aquí le daremos pues eso, el espacio que le corresponde, lo pondremos en común con todos los demás, y cómo no, lo tendremos en cuenta para los años sucesivos, a los que no les toque este año, y la verdad, no quedarse con esos nombres guardados, sino que vengáis allí, los traigáis, y después participar con nosotros ese día de homenaje, que es una cosa muy bonita para el que la recibe. Decíamos la reunión el martes a las 6, allí mismo, en el Museo de la Piel. Efectivamente, allí mismo, y le esperamos a todos. Pues Maribel Lobato, técnico de el Museo de la Piel de nuestra localidad, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado, y por supuesto seguiremos esta cuestión para ver quiénes son las personas finalmente elegidas y también dar la fecha de cuando se produzca ese homenaje. Venga, pues muchas gracias a vosotros por darnos los medios para que la gente se pueda enterar, y saludos a todos los que están ahora mismo trabajando, que sé que muchos nos escuchan, y que les animo a que sigan trabajando, porque la verdad es que últimamente se está notando que el trabajo de Ubrique se le está dando muchísimo valor como le corresponde. Así que un saludo a todos. Gracias, Maribel. Buenas tardes. Adiós, buenos días. Excursión a la Feria de Sanlúcar, el día 31 de mayo, con salida desde la estación de autobuses a las 10 de la mañana. Precio 10 euros. Más información y reservas, Antonio, en el 617-47-82-32. Recuerde, el 31 de mayo, excursión a la Feria de Sanlúcar.